La policía, ponte en la María, tiene a esa mujer que está bien rica en la casa mía. La quinta debajo del Uri, soplando en la mía. Llevo rosas pa' tu funeral, cabrón, de Rosalía. Me cayó la policía, ponte en la María, tiene a esa mujer que está bien rica en la casa mía. La quinta.